Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La Extremadura que no se resigna se manifiesta el 7 de septiembre en Mérida. Con motivo del Día de Extremadura, distintos colectivos y organizaciones convocaron una manifestación en Mérida contra la precariedad, la pobreza, las privatizaciones o la colonización energética y el extractivismo que está sufriendo la comunidad. Estos colectivos señalan que son la comunidad con las condiciones laborales más precarias de todo el Estado. Además, también subraya la sumisión que sufren a los poderes económicos, que están perjudicando a su medio ambiente. Esto es lo que hace, por ejemplo, Iberdrola con el vaciado de los embalses o los proyectos mineros que explotan multinacionales extranjeras. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 7 de septiembre de 2022. Caixés 2 aguanta la primera embestida judicial. La lucha contra los desahucios continúa en el País Valencià y ahora son los inquilinos del bloque Caixés 2 de la capital los que han conseguido frenar el desalojo de estas viviendas ocupadas. Cada una de ellas tiene abierta una causa diferente y los vecinos y vecinas prevén que la lucha va para largo. Alba, una de las habitantes del inmueble, explicaba a Radio Clara cómo han dado vida al edificio y están contando con la ayuda de los ciudadanos para evitar que se especule con él. Aquesta finca va ser alliberada per unes joves, un grup de joves precaris, un conjunt de persones polititzades que volien fer un ús d'un espai que estava totalment abandonat, en desús. Hem fet una convocatòria a les 8:30 del matí amb esmorzar perquè vinguera gent a donar-nos suport i hem aconseguit aturar el desnonament d'avui. Tenim una nova data, serà el pròxim 14 de setembre a les 9:15. Tornarem a fer una convocatòria i vos convidarem a que vingueu a donar-nos suport a les 8 del matí amb esmorzar i alguna sorpresa. I des d'ací vos donar moltíssimes gràcies a la gent que ha vingut a donar-nos suport, perquè al cap i a la fi el que estem demanant és que se'ns reconega un dret essencial com és el dret a la vivenda digna, no? Las vecinas de Caixés 2 reivindican su derecho a la vivienda y esperan parar el desahucio previsto para el próximo miércoles. La cita es a las 9:15 de la mañana. Escrito por Sergio Aires Machado. Publicado en El Salto País Valencià el 5 de septiembre de 2022. Los cinco del puerto de Bilbao. Así controla el PNV un enclave estatal estratégico. El año pasado, la Autoridad Portuaria de Bilbao volvió a estar en el ojo del huracán tras la publicación de un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En él se destilaba la participación activa de un alto cargo del partido en la manipulación de contratos públicos. Entre los nombres relacionados con el PNV en el organigrama más elevado de la entidad podemos encontrar a Ekaitz López Amurrio, director económico financiero, o a Andima Ormaeche, director de comercial, logística y operaciones, aunque también hay lugar para familiares del partido como Etziar Sabas, directora de recursos humanos y organización del puerto de Bilbao, y Nagore Ardanza, coordinadora de Bilbao Port Lab en la Fundación Puerto y Ría de Bilbao. Además, más recientemente, se ha incorporado Arantxa de la Llosa, candidata del PNV en Sestao, que desde el pasado 1 de septiembre hace las funciones de jefa de sistemas de información. Escrito por Aorcha Salayeta, publicado en Órdago el 6 de septiembre de 2022. Andalucía arranca el curso con la educación pública en llamas. El curso escolar acaba de empezar y ya las familias, docentes y alumnos de los centros públicos andaluces auguran un año lectivo 2022-2023 problemático y cargado de reivindicaciones contra las políticas de privatización educativa del gobierno de Juanma Moreno. Además de apostar por la concertada, el año pasado Moreno cerró más de 1.000 clases públicas. Ante este acoso, activistas, profesorado, madres y alumnos se han reunido frente al Parlamento andaluz para reivindicar una educación pública de calidad, una bajada de ratio de alumnos, la estabilidad de las trabajadoras internas, el cese de cierres de escuelas y el aumento de inversión. Entre las medidas que quieren llevar a cabo, capitaneadas por el sindicato Ustea, se encuentra la de bajar el ratio a 18 alumnos por clase. Esta escasez de inversión no solo afecta a los alumnos y alumnas de primaria, secundaria y bachillerato, también la sufren los de formación profesional. Esta falta de ayudas a la educación pública hace que esa libre elección de la que tanto alardea Juanma Moreno sea totalmente falsa. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 2 de septiembre de 2022. El hockey, un deporte en el que las mujeres no han dejado de crecer pese a los obstáculos. El número 8 es considerado en China como el dígito de la suerte por estar asociado dentro del taoísmo a la integridad y plenitud. Las dos palabras chinas, Bamian Chunfeng, asociadas a dicho número y traducidas al castellano como viento de primavera desde 8 direcciones, indican el deseo para que uno tenga suerte en lo que está trabajando. La ley del deporte de 1990, impulsada por el gobierno de Felipe González, logró que se prestara más atención a las competiciones profesionales y a raíz de ello vino una mayor participación de la mujer en los Juegos Olímpicos que, según DocuDeporte, se cuadruplicó. Sin embargo, Pilar Calvo, secretaria general de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, insiste en que esa ley no ha considerado a las mujeres como deportistas profesionales porque no hace ninguna mención al sexo femenino. Escrito por María Blas, publicado en la edición general el 4 de septiembre de 2022. El independentismo celebra la amonestación de la ONU al Estado español por violación de derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos considera que el gobierno español no cumplió con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, cuando les negó ser investidos en las elecciones del 17 de diciembre de 2017. En ese momento, los cuatro líderes independentistas se encontraban en prisión preventiva. Los diputados habían sido suspendidos de su cargo y no pudieron ejercer su derecho al sufragio. El comité considera que la suspensión no se regía por motivos razonables y objetivos. El vicepresidente general de Esquerra Republicana de Cataluña, Raül Romeva, assegura que el gobierno tiene que reaccionar. Òbviament, és veritat que no es planteja que hi hagi una compensació en la mesura de que no ens tornaran els escons. Però hi ha d'haver una reacció, primer, per prevenir que això es torni a produir, una reacció de definició del marc que clarament respongui a aquesta resolució i després, òbviament, des del punt de vista també del que significa el que nosaltres entenem que és la persecució d'unes idees polítiques, d'una demanda massiva, pacíficament expressada i que hi ha d'haver una resposta política per part del govern de l'Estat. Se'n diu amnistia. El comité marca que en un máximo de 6 meses el Estado tiene que entregar la información sobre las medidas tomadas hace 5 años. Escrito por Pablo Elordui, publicado en la edición general del Salto el 1 de septiembre de 2022. La parcería. Queremos posicionar nuestra defensa de la diversidad en la ciudad. Parcera, parcero o más cariñosamente parce se les llama coloquialmente a las y los amigos de Colombia. Diversas artistas de Brasil, Ecuador y Colombia, que se conocieron ya residiendo en la ciudad de Madrid, decidieron montar algo así como una amiguería. El Centro Cultural de Experimentación y Documentación Artística La Parcería empezó a activarse en 2010 como colectivo y en 2014 nació como asociación. Desde septiembre del año pasado habita un amplio local en el número 13 de la calle Martín Vargas, pero es más que una sala de eventos culturales. Desde su creación, la asociación cultural se organiza a partir de 5 comisiones de trabajo: música, expresiones populares, infancia y familia, arte experimental, local y proyecto editorial. Escrito por Susana Albarrán, publicado en El Salto Madrid el 4 de septiembre de 2022. Una producción de El Salto Radio.